Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Les hablamos desde Radio Alhama en internet. Vamos a comentar una noticia de alhama.com. Sí, una que nos ha parecido interesante. Sobre todo para los jóvenes emprendedores de la provincia de Granada, ¿verdad? Exacto, la Diputación ha lanzado una nueva línea de ayudas. Eso es, una oportunidad, creemos, para impulsar ideas en negocios nuevos en los pueblos. Pues sí, vamos a ver un poco los detalles, a desgranarlo. Venga, lo primero, la cantidad total. La Diputación de Granada pone 200.000 euros. ¿200.000? Que bueno, no está mal para empezar. Aunque la ayuda individual es más modesta. Sí, son 1.000 euros por solicitante. 1.000 euros. El objetivo, claro, es apoyar a jóvenes. La franja de edad es de 18 a 35 años. Vale, 18 a 35. ¿Y esto es solo para autónomos? ¿Para personas físicas? No solo. También pueden pedir las pequeñas empresas. ¿Ah, sí? Sí, las que tengan menos de 10 trabajadores. Pero ojo, hay una condición. A ver. Que la mayoría del capital del dinero de la empresa pertenezca a jóvenes de esa edad, de 18 a 35. Entendido. O sea que el control esté en manos jóvenes. Eso es. Y luego está el tema geográfico, que es clave. Sí, esto es importante. Hay que vivir en la provincia, claro, pero ¿dónde exactamente? Pues tienes que estar empadronado o tener la sede social, si eres empresa, en un municipio de Granada de menos de 30.000 habitantes. ¿Menos de 30.000? O sea, enfocado a los pueblos y ciudades pequeñas. Claramente. Y además exigen llevar empadronado al menos 6 meses antes. Ah, mira. Para evitar, supongo, que alguien se empadrone justo para pedirla. Me imagino que sí, para asegurar un vínculo real con el municipio. Otro punto crucial, el plazo. ¿Hasta cuándo se puede pedir? Hay tiempo hasta el 11 de agosto. Pero aquí hay un detalle importante. No es un proceso competitivo. No van a valorar cuál es el mejor proyecto, digamos. ¿Entonces? Se resuelven por orden de llegada. El primero que llega y cumple los requisitos, se la lleva, hasta que se agoten los 200.000 euros. ¡Ostras! O sea que hay que ser rápido. Exacto. Agilidad, si cumples, cuanto antes lo pidas, mejor. Ya. ¿Y la solicitud cómo se hace? ¿Hay que ir a algún sitio? No, no. Es exclusivamente telemática. Todo por internet, en la sede electrónica de la Diputación. Todo online. Más fácil, no. Bueno, más directo, sí. Y dicen que van a priorizar un poco a la gente de los pueblos más pequeños todavía. ¿Dentro de ese orden de llegada? Y también a los negocios que se hayan creado más recientemente, como un pequeño empujón extra a los más nuevos y a las zonas más, digamos, rurales. Vale, tiene lógica. ¿Y los 1.000 euros para qué se pueden usar? Porque imagino que no será para cualquier cosa. No, claro. Es para cubrir gastos típicos de empezar o de mantener la actividad al principio. Por ejemplo. Pues mira, el alta de autónomos, gastos de notaría o registros, si los hay, crear la página web, algo de publicidad inicial. Lo básico para arrancar. Sí, o pagar los suministros, la luz, el agua, internet, o incluso el alquiler del local o de la oficina. Cosas esenciales, vamos. Son gastos que siempre están ahí al principio. Muy práctico. Desde luego. Y otra cosa a saber, ¿solo se puede pedir una ayuda por persona o por empresa? Lógico. Y son compatibles con otras ayudas, que a veces te dan una y ya no puedes pedir más. Pues estas sí son compatibles con otras, en principio. Podrías tener una ayuda del Estado, por ejemplo. Bien. La única pega es si recibes otra ayuda de la misma Diputación de Granada. Y es para pagar exactamente lo mismo. Ahí no. Claro, duplicar no se puede. Eso es. Pues me parece una iniciativa interesante, la verdad, para fomentar que la gente joven se quede o vuelva a los pueblos. Sí, busca dinamizar un poco la economía en las zonas rurales de Granada entre la juventud. Animamos a quienes cumplan los requisitos, pues a que se informen bien. Eso, que miren la sede electrónica de la Diputación. Y recuerden, antes del 11 de agosto. Y que sean rápidos. Y que sean rápidos, sí. Muy bien, pues con esta información nos despedimos por ahora. Volvemos con la próxima noticia. Este espacio ha sido realizado bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.